¿Cómo le va, don Carlos? Muy buenos Buenos días días. para todos y todas los que están ahí en el estudio y para toda la audiencia de La Mosquitera. Como siempre es un placer los martes poder charlar con ustedes Qué y bueno. comentar algunas de las novedades que tenemos en el ámbito de la música. Muy bien. Pero como siempre hay que ir de lo general a lo particular, quería sumarme a esto de la Semana de la Memoria, diciendo que, bueno, nosotros también tenemos, para recordar y para tenerlo siempre presente, a dos personas músicas que fueron desaparecidas durante la dictadura cívico-militar eclesiástica. Y me estoy refiriendo a Adriana Bonolli y a Billie Lee Hahn. Bueno, Adriana fue desaparecida el 1 de diciembre del año 76. Ella estaba con 2 meses de embarazo y, bueno, desapareció aquí en Mendoza. Adriana era profesora de música y bueno, siempre estará presente entre nosotros. Y por otro lado, también otro músico desaparecido, en este caso el 8 de abril del 77, también en Mendoza, me estoy refiriendo a Billy Lee Hunt, nacido en Estados Unidos, pero él y su familia adoptaron Mendoza como su lugar en el mundo. Y bueno, era estudiante de periodismo, militante y también fue desaparecido en esa época. Así que vaya desde nuestra columna un brevísimo y modesto homenaje, no solamente a ellos dos, sino en sus personas, a todos y todas aquellos que han sido perseguidos, desaparecidos, torturados, etcétera, etcétera. Y de ahí nos estaremos sumando a las actividades que se realizan esta semana, por ejemplo, la marcha del jueves 24 a partir de las 18 horas. Así que, bueno, nada, simplemente quería comenzar nuestra columna con esta recordación. Hoy martes, por ejemplo, se hace un homenaje al periodista y amigo Sebastián Moro a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Política y Social. Así que bueno, eso es parte de esta semana de la memoria. Y también a las 18:30 comienza la actividad en la carpa de los organismos de derechos humanos, Memorias en Presente, allí en la Alameda, en Córdoba y San Martín. Así que bueno, para todos y todas los que quieran sumarse y participar, alguna de las actividades de esta semana. Yendo a lo nacional, quería recordar, porque siempre hay que volver sobre la noticia, porque como no, esto no se lo encuentra habitualmente en los medios masivos, bueno, me parece que hay que insistir, porque el Ministerio de Cultura de la Nación está convocando a los premios del Archivo General de la Nación. Está abierta la inscripción hasta el 2 de abril. Y esto es importante porque está dirigido a artistas de distintas disciplinas, ¿no? Van a ser admitidos proyectos que tengan que ver con los remix, canciones, audio poesía, audioficción, radioteatro, arte sonoro, DJ y composiciones de cualquier género musical, siempre y cuando utilicen el material documental del Archivo General de la Nación. Dicho material está disponible para su consulta en la web del Archivo General de la Nación. Y para inscribirse, aquel que tenga un proyecto que tenga que ver con esto, tiene que primero registrarse en el Registro Federal de Cultura, y una vez realizado esto, en dicha plataforma se puede acceder al formulario de premio AGN, que es Archivo General de la Nación, a piezas sonoras. Está abierta la inscripción hasta el 2 de abril de este año, así que quedan todavía algunos días como para inscribirse. Los premios son importantes, así que se van a otorgar 5 premios de 100.000 pesos cada uno. Bien. Así que bueno, aquellos que estén interesados, ahí está la información, pueden entrar a la página del Ministerio de Cultura de la nación. Y la segunda cosa que quería recordar es que está abierta la convocatoria a los premios nacionales, a nuevos premios nacionales. Se realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales. Son premios nacionales en ciencias, artes y letras, y tiene por objetivo estimular y recompensar la producción científica, artística y literaria. Así que bueno, en letras, por ejemplo, se va a premiar al rubro novela, digamos, artes escénicas, guión literario cinematográfico, ensayos, ensayo histórico y ensayo sociológico, y en música los géneros de rock y pop. Así que los premios también son importantes. El primer premio, 400 mil pesos y diploma de honor y una pensión vitalicia a partir de los 60 años de edad, equivalente a 5 jubilaciones mínimas. Digo, es importante para aquellos y aquellas que de una u otra manera están pensando en su futuro, ¿no? Y que por ahí a los trabajadores del arte nos resulta difícil acceder a una jubilación porque en general nuestro trabajo siempre es en negro y los aportes que uno puede hacer al sistema son relativos, ¿no? El segundo premio es de 250 mil pesos y diploma de honor y el tercer premio 150 mil pesos y diploma de honor. Está dirigido esto se pueden postular autores y autoras argentinas, argentinos, nativos, nativas por opción o naturalizados mayores de 18 años y que residan en el país. Dichas personas aceptan en carácter de declaración jurada al momento de la inscripción ser las autoras de la obra que presenten. Busquen el formulario ahí en la página del Ministerio de Cultura de la Nación y está abierta la inscripción hasta el 4 de mayo de este año. Bien, Hay muy otro bien. tema que quería referirme porque me parece de mucha gravedad en la medida que no se tome en cuenta por las autoridades respectivas y que esto pase, digámoslo así, sin pena ni gloria. Me estoy refiriendo a un comunicado que ha dado a conocer el Instituto Nacional de la Música sobre la situación de los fondos de los organismos de fomento a la cultura. Estos organismos son el INCAAM, que se refiere al cine, a lo audiovisual, al Instituto Nacional del Teatro, a la Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, al ENACOM, a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, al FOMECA, al INAMU, etcétera, etcétera. Para hacer un poquito de historia, durante el gobierno de Macri, en el año 2017, se aprobó una reforma tributaria y en el artículo 4 de la ley 27.432, los organismos de fomento a la cultura dejarán de recibir las asignaciones específicas a partir de diciembre de este año. Eso quiere decir que todas estas organizaciones, más algunas otras que nombré, van a perder su capacidad de financiamiento a proyectos culturales, de comunicación, etcétera, etcétera. Esto es muy grave porque, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, si le sumamos a este desfinanciamiento, la verdad que no hay manera de resolver o de fomentar estas actividades. Ante esta situación, el Instituto Nacional de la Música se encuentra trabajando desde hace tiempo en una solución y que una de estas, o por lo menos una vía posible, es un proyecto de ley que se presentó el año pasado, el año 2021, por varios diputados, entre los que se encuentran José Pablo Carro, Walter Correa, Mónica Macha, Germán Martínez y María Carolina Moisés. Y este proyecto propone la extensión hasta el 31 de diciembre de 2072 de la vigencia de las asignaciones específicas para los organismos de fomento a la cultura. Este proyecto ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero todavía no está siendo tratado por las respectivas cámaras, ¿no? Así que nosotros como somos parte del Instituto Nacional de la Música, aspiramos a que se resuelva este problema, pero también aspiramos a que se aumente el presupuesto para estas distintas organizaciones de fomento, ¿no? Así que, bueno, estamos a la espera de que el Congreso Nacional se disponga a tratar este proyecto de ley y de esta manera se elimine este peligro que es inminente, digamos, porque nos queda solo recorrer este año, lo que resta de este año, para contar con este financiamiento, ¿no? Terrible. Así que, terrible, bueno, me parece muy muy grave. La verdad que no creo que sea de público conocimiento esto, claro, porque ni siquiera nosotros que estamos vinculados a la actividad y demás teníamos idea de esto. Recién hemos venido enterando de a poquito a partir de que algunos compañeros y compañeras de otras provincias han estado denunciando esta situación y ahora, bueno, este comunicado del Instituto Nacional de la Música lo hace más visible, ¿no? Así que esperemos que esto se resuelva. Por supuesto que nosotros vamos a estar, o sea, no solamente vamos a estar esperando, sino que haremos todo lo necesario en conjunto con otras organizaciones del resto de las provincias del país para que esto se resuelva, ¿no? Y viniendo a la provincia, hay también una situación grave que se ha producido con los beneficiarios de los subsidios del Fondo Provincial de la Cultura 2021, que a la fecha no han recibido los fondos correspondientes, los proyectos que han sido seleccionados en aquella oportunidad. Estos proyectos fueron presentados en el mes de octubre del 2021, estamos en casi a fines de marzo, y aún los titulares de estos subsidios no tienen noticias de estos fondos. Si uno calcula la inflación de octubre a la fecha, realmente con los montos establecidos ya prácticamente se ha perdido un porcentaje muy importante, claro, para poder llevar adelante estos proyectos. Entonces, los beneficiarios, con el apoyo lógicamente nuestro y de algunas otras instituciones, han elaborado una nota que va a ser presentada ante el Ministerio de Cultura de la provincia para que se fije una fecha de depósito de estos fondos y además una actualización teniendo en cuenta el índice de inflación que hemos tenido en todos estos meses. Así que esperamos que esto se resuelva pronto. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna consulta que quieran hacerme al respecto de estos temas que he estado comentando. Sí, siempre pensando, ¿no?, que en vez de sumar siempre restan para este lado, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Tal cual, es realmente es cansador, por decirlo de alguna manera. Claro, como que la cultura queda relegada a otro plano, ¿no?, donde prevalecen otros intereses. Terrible eso. Tal cual. Es terrible. Y sí, siempre es como la frutilla de la torta, o quieren ponerla en ese lugar, cuando en realidad lo que estamos viviendo los y las argentinas es una batalla cultural donde se pone, digamos, en juego nuestra identidad, nuestro sentido como país, como nación, frente a otros intereses, como bien vos decías, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, porque uno, qué sé yo, se fija en los gastos en vendimia que han habido solamente en contratos, ¿no?, de músicos, y son cifras extraordinarias, increíbles. Tal cual. Bueno, los dos músicos que vinieron de fuera de la provincia prácticamente se llevaron la misma cifra que pagaron a los artistas de Mendoza, digamos, que participaron de la fiesta. En toda su totalidad. Entonces, la desproporción es realmente notable, ¿no? Con la diferencia quizás de que estos músicos cobran ahí en un par de días y a los bailarines de vendimia, a los actores de vendimia, siempre son meses para que puedan cobrar, ¿no? Así es. Bueno, de paso hay un reclamo que están haciendo bailarines fundamentalmente de fiestas departamentales de la vendimia, porque han tenido problemas justamente con el tema del pago a de su trabajo, ¿no? Así que esto también es parte de la problemática que hemos estado mencionando. Pero como siempre, de una u otra manera, los trabajadores de la cultura buscan la manera de seguir haciendo actividades, ¿no? De seguir fomentando este trabajo. Y, por ejemplo, lo que escuchábamos en la apertura de esta columna es Pablo Luján, cantautor lavallino, Sí, señor. que justamente lo traje para abrir nuestra columna porque van a estar, la gente de La Valle va a estar inaugurando un nuevo Centro Cultural Pujadas, allí en la calle Beltrán 55, frente a la Plaza Departamental. Esto va a ser a partir de las 18 horas de este sábado, donde van a haber distintos números musicales, ofertas de talleres culturales, etcétera, etcétera. Así que el sábado 26, a partir de las 18 horas, es el lanzamiento de este Centro Cultural Pujadas en la calle Beltrán 55 de La Valle. Así que le mandamos un gran saludo al colega, compañero y amigo Pablo Luján, que siempre es un trabajador incansable en esta dirección, ¿no? Bien, qué bueno. Y bueno, hay también una enorme cantidad de actividades musicales para este fin de semana. Voy a mencionar solo algunas porque sería Bueno. muy largo y cansador estar mencionando todas, ¿no? Pero, por ejemplo, este jueves, ¿no? El día de marcha y de actividades sobre el tema memoria y recordatorios, va a estar un espectáculo del Flaco Suárez y Marcelo Sánchez, dos queridos compañeros y amigos. En el Teatro Independencia presentan Asilo VIP, que es una propuesta teatral musical que llevan adelante ellos dos. El viernes 25 en el Teatro Quintanilla se presentan también nuestras colegas, compañeras y amigas Analía Garcetti y Gabriela Fernández, un espectáculo titulado Las Memorias del Viento en el Teatro Quintanilla, en la Plaza Independencia, el viernes a las 21:30. El viernes también a las 21:30 en Perú 1773, en un lugar llamado Beat Club, se presenta el proyecto Shiva. Bueno, y así de seguido, ¿no? Bueno, qué bien. El sábado también se presenta Gonzalo Tomé haciendo hip tango hop, ahí en Los Dos Amigos, a las 22 horas. Así que bueno, hay una importante cantidad de actividades musicales. Pueden seguir esto por las redes sociales. Y por favor, el público mendocino apoye a los artistas de por acá. Por suerte está la Bien, si no autogestión, hay. ¿no? Por suerte está la autogestión, Claro, Carlos, ¿no? fundamentalmente, Es sí. fundamental eso. Prácticamente todo esto que he mencionado es por la vía de la autogestión y de Claro. la propia organización de quienes participan allí, ¿no? Claro. Bueno, para despedirnos hasta el próximo martes, vamos a escuchar justamente a una cantautora mendocina que va a estar presentándose junto a Analía Garcetti en el Teatro Quintanilla el próximo viernes. Me refiero a Gabriela Fernández en el tema Caricias de Sal, y así nos despedimos con la columna del MIM hasta el próximo martes a las 10 de la mañana por La Mosquitera. Muy bien, Carlos, ha sido un placer escucharte, que tengas muy buena suerte y nos encontramos el próximo martes. Así es, lo mismo para ustedes. Muchas gracias. Gracias, adiós. Ahí Chau, chau. pasaba Carlos Cassiani, como nos tiene acostumbrado, con la columna del MIN todos los martes aquí en La Mosquitera.